estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. El poeta ordena, reúne, escoge, inventa, y a él mismo se le escapa por qué lo hace. Exactamente, de esta y no de otra manera. No falis. Muy buenas tardes, este es el programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Estamos de regreso después de este periodo vacacional con nuestra programación normal. Y en esta ocasión los saludamos Inés y Marco. Iniciamos el año con nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis. En esta ocasión con un fragmento del poema Japón del poeta mexicano José Juan Tablada. Poiesis. Japón, áureo espejismo, sueño de opio, fuente de todos mis ideales, jardín que en un raro caleidoscopio borda en mi mente con sus cristales. Tus teogonías me han exaltado y amo ferviente tus glorias todas. Yo soy el siervo de tu mikado, yo soy el bonzo de tus pagodas. Por ti mi dicha renace ahora y en mi alma escéptica se derrama, como los rayos de un sol de aurora sobre la nieve del Fusiyama. Tú eres el opio que narcotiza, y al ver que aduermes todas mis penas, mi sangre roja sacerdotisa, tus alabanzas cansa en mis venas. Canta, en mis cauces corre y se estrella mi tumultuosa sangre de oriente, y ese es el canto de tu epopeya, mágico imperio del sol naciente. Poiesis. Vamos ahora a la música con la agrupación sueca de ambient black metal Lustrum, con la pieza Echoes of Transcendence del disco Lost in Lustrous Night Skies. Thank you. seguimos recuperando acontecimientos de nuestra comunidad. Ahora escucharemos una doble entrevista con Maclovia Arellano y Mijir Madrigal con base en su participación en el coloquio Mirar el Mundo a Través de la Filosofía. Polis. Estamos en compañía de Maclovia Arellano. ¿Cuál fue el tema que expusiste el día de hoy en tu ponencia? Expuse un tema hermenéutico sobre la triple mímesis. Es la explicación del tiempo que se narra. ¿Nos podrías proporcionar un poquito más, una breve introducción de lo que trata el tema? Sí, claro. Bueno, la intención de Riker es hablar sobre cómo humanizar un poco el tiempo. Para él está, digamos que la solución se encuentra en la narrativa. Entonces, para llegar a esta, digamos, explicación, él toma la teoría del tiempo de San Agustín y el concepto de trama de Aristóteles. Y de ahí construye lo que sería la triple mímesis, momentos de reconfiguración del tiempo narrativo, en donde, pues, digamos, se humaniza el tiempo. ¿Por qué este tema en especial? ¿Qué fue lo que te motivó a realizar esta investigación? Bueno, es una parte de mi tesis. Yo en la tesis estoy trabajando una novela temporal, como encasillada, porque es la novela del tiempo. Es una novela que se llama La Montaña Mágica y la estoy abordando desde el marco teórico de Riker. Solo que en esta exposición solo fue como la explicación en general sobre el círculo narrativo, y la parte que yo voy a integrar en mi tesis es la configuración del tiempo, pero en el relato de ficción. ¿Nada más estás utilizando un autor o hay varios? Y si son varios, ¿cómo cuáles? Sí, nada más estoy utilizando a Paul Riker y el autor de la novela, que es Thomas Mann. ¿Cuál fue tu experiencia en este coloquio? ¿Qué te llevas? Bueno, mi intención era destrabar un poco la intención que no me gusta hablar en público. Entonces, necesito forzarme a trabajar el tema y exponerlo, preparándome sobre todo para el examen o el día de la presentación. Entonces, pues me quedo con la sensación de que pues trabajo en ello, de que trabajo y me obligo a trabajar. Muchas gracias. No, de nada. Estamos en compañía de Rodrigo Madrigal, quien nos va a hablar un poco acerca del tema que expuso el día de hoy en el coloquio. ¿Cuál es el tema de tu exposición? Pues era una revisión, digamos, de la retórica a partir de la cual se construye el discurso historiográfico de la migración. Aunque, bueno, pues no hay sí un tema, ¿no? Sino, bueno, está implicado el lenguaje, la teoría social y algunos otros elementos, como en cualquier discurso, ¿no? Que tiene una pluralidad de elementos. ¿Qué fue lo que te motivó o cuál fue el punto principal para escoger este tema? Bueno, obviamente las lecturas que uno tiene pesan mucho, pero me parece que se trata de elementos que forman el discurso, incluso el filosófico, que no son tomados en cuenta del todo. Por lo general, por ejemplo, una reflexión se centra más en la cuestión conceptual y deja un poco de lado este tipo de elementos, que al final son los que le dan estructura o le dan narrativa a los discursos. ¿Qué te llevas de este coloquio? ¿Qué fue lo que más te agradó? Y si estás dispuesto a participar en los próximos. Pues, algo que se me hace muy positivo es que se organicen este tipo de eventos. Es decir, que no precisamente se queden esperando a ver qué se propone directamente desde las instituciones académicas, sino que los propios estudiantes tengan interés. Es importante porque el estudiante propiamente adquiere mucho fogueo para, digamos, encarar otro tipo de marcos, pero también porque es una instancia para compartir lo que uno está haciendo. Y a veces pasa de que, te digo, los libros se escriben para estar ahí en la estantería, y es más bien en el diálogo más directo, ¿no?, donde uno puede tener contacto o incluso escuchar algo que no esperaba escuchar. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Polis. hacemos una pausa musical con la agrupación japonesa de avant-garde rock Happy Family, con la pieza Rolling the Low Chord, parte del disco Happy Family. We'll be right back. Escucharemos ahora la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, que en esta ocasión trae el tema de la discriminación. Polis. La igualdad de las inteligencias. Asumir que el filósofo debe hablar a los otros, a todos los otros, implica asumir que toda mente tiene la capacidad de pensar y comprender que hay de principio y por principio una igualdad de la inteligencia, que todo sujeto tiene al menos en potencia la posibilidad de ejercer y desplegar su inteligencia. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, decía el fundador de la filosofía moderna René Descartes. La suposición de la desigualdad de las inteligencias es la última y la primera de todas las formas de discriminación. Es la discriminación que, habiendo cuestionado todas las otras por la raza, el género, la condición socioeconómica, etc., todavía se cree legitimada. Nada se valora con más legitimidad que la inteligencia. Nada se comparte con más naturalidad que la suposición de que hay inteligencias superiores e inteligencias inferiores. Se cree que discriminar por el grado de inteligencia es la última chance de la discriminación, la chance de todavía sentirse y creerse diferente, especial, superior. Pero esto es un puro prejuicio. El mayor de los instrumentos de dominación ideológica y de control de las personas. Todo ser humano es inteligente. Si un individuo fue capaz de aprender en el momento más frágil de su existencia la cosa más difícil que se puede aprender, que es el lenguaje, entonces todo ser humano tiene la capacidad para aprender desde sí mismo y por sí mismo cualquier otra cosa. Ciertamente la mayoría no se lo cree. Ha introyectado la forma más eficaz en que opera la ideología, la suposición de que su inteligencia es menor, incapaz, insuficiente, limitada, etc. Pero nada de eso. La discriminación de las inteligencias, hablamos aquí de grado de potencia, no de lo que los psicólogos llaman tipo de inteligencia, que es otro asunto, es, en realidad, la base de todas las formas de discriminación. Discriminar a alguien por la condición social, el género, la raza y todas las formas de discriminación posibles significa, al fin, considerar que ese alguien posee un grado de inteligencia menor que no es un sujeto en todo el sentido de la palabra, es decir, que no es un sujeto inteligente. Por eso, mientras no enfrentemos críticamente la falsa creencia de la desigualdad de las inteligencias, no podremos superar en verdad todas las formas de discriminación. Reduciremos nuestra posición contra la discriminación a una actitud superficial, en verdad no auténtica, de dientes para afuera, digamos, como cuando se dice en México, nosotros no somos racistas con los inditos, o cuando los varones machistas dicen, yo no discrimino, pero... Es decir, mientras no asumamos todos el principio de la igualdad de las inteligencias, ninguna emancipación será posible y verdadera. Seguiremos todos reproduciendo la ideología de la desigualdad y la desigualdad como tal. Particularmente los intelectuales y profesores seguiremos contribuyendo a la reproducción del supuesto de la desigualdad de las inteligencias y de ahí la ideología de la dominación y las estructuras de la dominación como tales. Todas las inteligencias son iguales, igualmente capaces de advenimiento, de potenciación, de aprendizaje. Todas las personas son inteligentes, es cosa de asumirlo, revelarlo y trabajarlo. Reconocer la igualdad de las inteligencias es la condición para reconocer la igualdad en todos los ámbitos. No necesitamos llegar al comunismo o al paraíso para practicar la igualdad. Cree, asume, practica el principio de la igualdad de las inteligencias. Y el mundo empezará a cambiar, a ser mejor, no solo en 2016. Polis.